En la década de los 50, unos científicos decidieron hacer un experimento con monos bebés y los aislaron desde el vientre de la madre. Pasó un tiempo y los colocaron a los monos frente a otros monos. Imagínense, los resultados fueron sorprendentes. Ellos tenían muchos problemas para adaptarse. No podían relacionarse de forma fácil. Muchos de ellos hasta dejaron de comer, perdieron el apetito y murieron. Justamente porque Dios nos creó para que podamos vivir en comunidad, podamos formar amistades verdaderas. Y hoy vamos a aprender en el programa cómo podemos nosotros trabajar esas amistades duraderas en Cristo. Pues hoy en el programa, como ya lo dijimos antes, vamos a descubrir cómo podemos hacer amigos para siempre. La Biblia es tan maravillosa que nos muestra cómo nosotros podemos realmente encontrar verdaderos amigos y más aún ser amigos del amigo que nunca falla, ¿no? Y justamente ya están acá los invitados, vamos a darles la bienvenida. Patti nuevamente con nosotros, nos acompaña Giovanni también con nosotros, por este lado Ariel, bienvenido. Vamos a pedir su presencia. Giovanni, ¿nos puedes guiar en oración? Querido Señor y Padre, infinitas gracias por este hermoso momento de compartir la lectura de su palabra. Ilumínenos y bendiga a cada amigo que también está viendo desde su hogar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bueno, la amistad, con toda seguridad, cuando recordamos a nuestros amigos, Ariel, decimos, ah, suspiramos, ¿no? Pero a veces no podemos ser amigos de todos, ¿no? No podemos ser amigos de todos porque tenemos defectos, ¿no? No sé si alguna vez te han dicho, ah, tú eres así, eres así, eres así. Siempre, y justamente mis amigos. Los amigos te dicen las verdades, ¿no? Pero aquí la Biblia menciona de que podemos ser amigos irreprensibles. Pati, yo quisiera que tú nos hables un poquito de esta parte. ¿Cómo podemos llegar a ser personas irreprensibles ante los ojos de Dios? Porque para los ojos humanos a veces vemos, no, ah, Ariel, me caes muy bien, ¿no? Pero tal vez a otra persona no. Pero aquí dice irreprensibles para Dios. Son palabras mayores. Bueno, la única manera de ser irreprensible, yo pienso que es seguir a Jesús. Seguir el ejemplo de Jesús. No hay otro camino. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, qué sé yo, vemos nuestras cosas, estamos perdidos. Debemos mirar a aquel que puede hacer de nosotros personas irreprensibles. Es lo que justamente menciona la famosa escritora Elena White. Contemplando a las personas irreprensibles, llegamos a ser irreprensibles. Mirando a Jesús, es la única forma. El momento, lo mismo que le pasó a Pedro, el momento que Pedro dejó de mirar a Jesús, se hundió. Cuando nosotros miramos a Jesús, podemos tener la certeza de que caminamos sobre terreno firme. El momento que dejamos de ver a Jesús, caemos. Y en la historia que ahora vamos a hablar, estamos hablando de Pablo y de los viajes de Pablo y cómo él realmente llegó a ser un misionero tremendo, ¿no? Y muchas personas lo imitaban. No sé si podemos hablar un poco de esos versículos donde él lograba que muchas personas lo imiten y los secretos que Pablo nos puede mostrar a la luz de la Biblia para ser ese amigo irreprensible, ¿no? Es interesante que Pablo llegó a ser un hombre tan cercano a Dios, tan cercano a Jesús, que él inclusive tiene la osadía en algunas partes de sus epístolas de decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Para decir eso hay que tener coraje, y mucho coraje. Fe. Porque yo diría tener en su vida el conocimiento de saber que está haciendo lo correcto. Sin embargo, el anhelo de él no es solamente que él quería ser alguien que estaba muy cercano a Jesús, sino quería que sus amigos de Tesalónica, los tesalonicenses, también llegasen a ser amigos de Jesús. Por eso les trata más que como hermanos, que como extraños o como gente rara, sino simplemente les dice, mis amigos, me gozo porque ustedes son gente linda, grande, y son también hijos míos que están haciendo las cosas correctas. Tal vez ahí acotando algo, yo creo que el secreto de Pablo era justamente eso. Pablo no era el predicador y el hermano. Pablo era el amigo con el amigo, ¿no? Él, donde llegaba, Pablo trataba a la gente con amor, ¿no? Era un amigo, un hermano. O sea, para él era, había un lazo mucho más estrecho entre él y la gente que lo escuchaba, ¿no? Él llegaba a querer a la gente con la que trataba y a mirarlos como candidatos para el cielo. Él veía a aquel hermano al que le estaba predicando su vecino en el cielo. Hay una cosa importante que yo quiero destacar. Predicar es muy importante, pero practicar mucho más, ¿verdad? Predicar y practicar. Y eso es lo que Pablo hacía, por eso él encontró. Y yo siempre, siempre pienso en eso, en esto, en la experiencia que uno tiene en la iglesia, ¿verdad? Porque para mí eso es la iglesia. O sea, yo siento que, ¿cómo puedo ser irreprensible? Tú preguntabas, ¿por qué? Porque estoy cerca de personas que practican buenos principios, que predican buenos principios, que enseñan buenos principios y que los demuestran. Entonces yo quiero ser como ellos. Yo aprendo de ellos, comparto con ellos y comienzo a envolverme en ese grupo, y yo siento que ellos me quieren, yo siento que ellos están conmigo. Esos son mis amigos, están en la iglesia y compartimos todo el tiempo, y yo siento que ahí está ese amor que decía Patty, que ¿verdad? Se menciona. Pero Ariel, ¿cómo podemos distinguirnos de los fariseos, digamos, ¿no? Porque en esa época también los fariseos practicaban muchas cosas, ¿no? Pero Pablo era muy distinto. Tú mencionaste la clave, ¿no? Dijiste, él practicaba. ¿Qué cosas pueden ayudar a darnos cuenta de no caer en esta trampa? Porque cada uno de nosotros no es libre de caer en esta trampa, ¿no? Bueno, el texto base de la lección dice en un principio, ¿verdad? El tema de santidad. Eso. Y santificarse es ante Dios, ¿no? No es con las personas, pero ahí está la clave del asunto. Tú te tienes que saber dar cuenta. Bueno, hay ejemplos que parecen bonitos, pero no son buenos de seguir, ¿verdad? Y uno tiene que darse cuenta a la luz de la palabra de Dios y en base a lo que este estudio de esta semana nos dice, que si el ejemplo es bueno o no es bueno. Yo creo que en el tiempo de los fariseos era obvio, ¿no? Era obvio. La gente misma los rechazaba. Entonces ellos se daban cuenta, ellos mismos se daban cuenta que no eran queridos. ¿Por qué? Porque su ejemplo no era bueno. Porque eso se llama doble vida. Doble vida. Y la doble vida es lo que nos mata. Mata el evangelio, mata el cristianismo, mata las nuestro familias. Nuestro testimonio. Correcto. Porque yo puedo ser, bueno, es fácil ser cristiano en la iglesia. Sí. Adentro, porque hay todos. Buen amigo. Todos compartimos buen amigo. Supuestamente las mismas creencias. Y es lindo. Es lindo. No, es lindo y es un privilegio. El asunto es que fuera también del templo, de la iglesia, necesitamos ser iguales. Sí, en la casa. En todo lado. Yo digo, mi mayor examen es en mi casa y con mi familia, ¿no? Y no solamente para ti, yo creo que para Ariel, para Patricia, para mí. Porque ellos donde me conocen, saben cómo es mi carácter. Si estoy disimulando o si en verdad soy así, ¿no? Y ese es el desafío, ¿no? Llegar a ser santo y reprensible uniendo las dos cosas. Mi carácter en el templo y fuera del templo. Uh-huh. Pero aquí yo veo algo más de San Pablo. Porque Pablo trata a los tesalonicenses como amigos porque ya ganó su confianza. Y esa también es una estrategia que creo que la vamos a revisar. Sí, la vamos a revisar. Pero yo quiero que hablemos de un secretito que Pablo tenía, porque cuando él habla, cuando se habla, cuando uno lee las epístolas, ¿no?, que Dios ha inspirado a Pablo, podemos observar que Pablo no disimulaba, sino que él era, ¿no? Hay mucha diferencia en ser y parecer, pero en esta parte él menciona y dice que él se gozaba, ¿no?, por las personas que él daba el evangelio. Yo no sé si ustedes pueden compartir algunas experiencias de ese gozo dando el mensaje. Yo voy a mencionar el versículo que dice allí en Primera de Tesalonicenses 2:20. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Los tesalonicenses eran la gloria de Pablo. He visto muchas personas que se acercaron a Jesús y cambiaron su vida de manera radical. Y yo podría decir que mucho de lo que hoy somos es por la influencia de ellos. Yo tengo un gran amigo. Ese amigo es mi padre. Y yo puedo decir que muchas de las cosas que hoy conozco, él me las enseñó, y no precisamente en la iglesia. Porque me las enseñó en casa, en el evangelismo de la vida diaria, de la amistad. Y él hoy día, creo que con mucha certeza podría decir, lo que está haciendo él, yo le enseñé. Entonces, qué buen hijo. Entonces, ojalá que sea bueno, ¿no? Ojalá que sea bueno. Yo creo que estoy tratando de hacer algunas cosas correctas. Pero es el evangelismo de la amistad, que no es el evangelismo teórico. práctico. No, pero eso es verdad. Y por ejemplo, a mí me ha pasado en tema de grupo, y lo vuelvo a decir porque de eso trata la lección. O sea, es encontrar los amigos y es que dicen, empiezan a decir, ah, qué bonito es, qué bonita esta actividad. Y una cosa tan simple se convierte en torno de Jesús, la que sea, la idea que ustedes tengan. Va a ponerla en práctica, en torno de Jesús se vuelve un círculo de amistad, se vuelve una actividad diaria, una constante diaria, y ahí van reflejando estos principios. Experiencias, yo por lo menos, hay tantas, que alrededor de la palabra de Dios, que alrededor de una mesa de oración, tú vas encontrando esos principios que Pablo tenía. ¿Qué estamos buscando aquí? Cristianos genuinos. Eso es lo que quiero decir. Claro. Y tal vez... acotando a lo que decía Giovanni, qué importante es nuestro ejemplo, nuestro testimonio, porque eso es lo que a lo largo del tiempo queda, perdura, ¿no? Nosotros podemos, ¿por qué se dice muchas veces en la iglesia que entran muchos por la puerta y sale el doble por la puerta de atrás? Porque no hacemos amistad con la gente. ¿Qué pasa en...? Porque no hay amor genuino en las personas. Exacto. Si nosotros hacemos amistad con la gente, si nosotros demostramos no solo hablando, sino actuando con la gente lo que nosotros creemos, la gente va a decir, yo quiero experimentar aquello que él está experimentando. ¡Qué lindo! ¿No? Porque Pablo lo dijo, ¿no? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y sabemos que gloria... y gozo, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo es que Pablo experimentó ese gozo? ¿Haciendo qué? ¿Qué actividad era la que a Pablo lo llevaba a experimentar ese gozo y que nos gustaría también experimentar cada día? El versículo del capítulo 3:9 dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Él había sembrado y ahora estaba mirando que aquellos de Tesalónica estaban tratando de reproducir el carácter de Cristo. ¡Ay, qué hermosa frase! Entonces, ya lo estamos descubriendo, ¿verdad? Nosotros podemos ser hallados irreprensibles solamente a través de la conversión, ¿no? La transformación que solo Cristo puede lograr en nuestro corazón y hacernos amigos genuinos. Que ese amor fluya en nuestros corazones y que realmente podamos ser amigos de verdad. En el siguiente bloque aprenderemos más sobre cómo ser buenos amigos. Enseguida, retornamos. Pues cuando nosotros le pedimos a Dios que Él nos haga buenos amigos, vamos a conseguir buenos amigos también. Y esa fue la experiencia de Pablo, que lleno de Dios, pues él lograba contagiar a todos y ser amigo de todos. Aún en los momentos difíciles, ese amigo estaba siempre apoyando, ¿verdad, Patty? Me gusta la lección de esta semana, cómo toca el ánimo que él les daba, si podemos comentar un poco sobre... La importancia que tienen los amigos, ¿no? Y nuestra actitud amigable puede hacer que una persona permanezca en la iglesia y conozca a Jesús. Y tal vez aquí podemos entrar a hablar de cuál fue el objetivo de la visita de Timoteo, ¿no? Eso. Pablo no podía ir, entonces envía a Timoteo. Él estaba haciendo muchas visitas, ¿no? ¿Con qué objetivo? El objetivo era motivar, ver cómo estaban sus hermanos allá. Muchas veces ese es el error que cometemos ahora, ¿no? O sea, se bautiza gente, se cumplió con el objetivo y listo. Y no es así. Pablo no solo se preocupó por hacer que esa gente conociera a Jesús, sino por mantenerla, ver cómo estaban después de cierto tiempo. Como él no podía ir, envió a su amigo, a Timoteo. Y quiero que compartamos aquí lo que dice Primera Tesalonicenses, el capítulo 3, el versículo 3 dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y el versículo 7 dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pablo envió a Timoteo a ser el que, como diríamos hoy día, que levante los ánimos de los hijos de Dios que estaban pasando por dificultades. Pati, tú tienes una hija, ¿verdad? O dos. Dos. Imagínate que tú, ellos nacen y te preocupas un tiempo al principio y luego los dejas, ¿no? ¿Cómo se podría relacionar esta situación con los hijos espirituales, igual que Dios nos encarga, ¿no? Es que, por ejemplo, hay un dicho que dice, ¿no? La mamá nunca deja de ser mamá. Exacto. Los hijos pueden estar con barba, con canas, y la mamá siempre está, ¿cómo estás, hijito? ¿Cómo está mi bebé? ¿Qué te Eso falta? ¿Quién? Siempre está al pendiente. Exacto. Y nosotros los amigos debiéramos hacer eso con nuestros amigos de la iglesia. O sea, a ver, ¿cómo están? ¿Están creciendo? ¿No vino el sábado a la iglesia? ¿Por qué no vino? ¿Está pasando por tribulación? ¿Qué puedo hacer yo para ayudarlo? Advertirles en lo que va a pasar, porque se supone que hay mayor experiencia, ¿verdad? Uh-huh. Y eso realmente puede ayudar bastante, ¿no? Para que realmente las visitas sean efectivas. Estrategias que estamos aprendiendo para ser buenos amigos. Y aquí Giovanni nos va a comentar. Amigos que yo conozco han llegado o llegan a través de las actividades de compartir. Hace poco hicimos unas serenatas para las mamás por el Día de las Mamás, y uno de los comentarios que más me impactó de una de las chicas más jovencitas es: realmente qué distinto son ustedes, y yo quiero compartir, yo quiero estar. Díganme qué va a haber mañana, díganme qué va a haber pasado, díganme qué va a haber el siguiente fin de semana, porque nos juntamos todos de noche en la noche que todos los jóvenes generalmente usan para salir a bailar y que esto, que el otro y tantas cosas. Nosotros nos juntamos para una actividad distinta en torno de la persona de Jesús, y fuimos compartiendo tantas cosas, y al finalizar, donde y veíamos, ojo, que veíamos, yo me acuerdo mucho que veíamos en algunas calles los jóvenes en grupos tomados, o sea, veíamos personas adultas, y justo en ese momento, en ese contraste, nosotros haciendo algo cristocéntrico y los chicos ahí en ese ambiente, es que esta amiga decía: yo quiero estar con ustedes, esto es tan distinto que yo quiero compartirlo al máximo. Y entonces ahí yo digo: qué real es la lección, ¿verdad? Qué real es lo que Dios dice, la estrategia. El gozo de Jesús. Es que justamente cuando hablamos de actividades, digamos, tal vez cristocéntricas, digamos, la gente piensa, uy, eso debe ser aburrido, ¿no? Y no, pero es así. Con toda seguridad que no es así, ¿no? ¿Verdad? Porque ¿verdad? Justamente las amistades de Pablo y lo que tú comentas, si ella se motivó fue porque justamente las actividades deportivas, la vida cotidiana puede ser muy amigable. Cuando tú tienes a Cristo como tu amigo, pues puede ser amigo también de los demás, ¿no? Muy, muy buena. Yo te puedo contar una pequeña experiencia. Alguien un día me preguntó: ¿por qué tú eres extraño? ¿Ah, sí? ¿Te veían sí. como extraño? Pero no era extraño. Realmente era distinto por lo que menciona Ariel. Claro. Tenía otras actividades y mencionaba otras cosas en mi vocabulario. Un brillo en los ojos, ¿no? Yo diría que de alegría, era un brillo. De emoción. Yo diría que no se con la esposa. Claro. Y era de una persona a la cual amo mucho. Ah. Al final se los cuento quién era. Pero puedo decir que la pregunta que me impresionó era: ¿por qué eres extraño? Ese ser extraño es lo que Cristo nos hace. Estemos donde estemos, la amistad puede cruzar cualquier barrera y nos va a mostrar lo que somos, si es que estamos presentando a Jesús o a un amigo o a un cantante. Porque lo que decía Ariel, ¿no? ¿Qué nos unía en la noche de los serenos? No nos unía alguna cosa rara puesta en ninguna mesa o en algún vehículo. Lo que nos unía era el amor de Jesús. Y eso las chicas que acompañaron al sereno lo pudieron mirar. Y cada actividad es así, y eso está en la lección. Hemos visto el texto base, ¿verdad? Pero lo lindo del texto base está antes del texto base. Si vemos en 1 Tesalonicenses 2, desde el versículo 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para, ahí está el texto base, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, lo que tú decías al inicio, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. ¿Qué queremos? Estar en el cielo con Él. Por eso somos amigos ahora, por eso compartimos. Esa es la motivación. Y algo que yo estoy pensando ahorita, que no sé si es muy duro, pero bueno, lo comparto con ustedes, pero muy juvenil, digamos. Dios no es solo religión, Dios es relación, es mucho más que solo las normas, que solo los principios. Eso es una consecuencia de mi relación con Él. Dios es relación, Dios quiere ser mi amigo, Dios quiere compartir conmigo, Dios quiere que estemos en torno de Él, Dios quiere qué lindo, ser nuestro mejor amigo. Qué lindo lo que dices, Ariel, porque Dios te ama de igual, ¿no? No importa, no por lo que haces o dejas de hacer, porque si nos tendría que amar a nosotros por lo que hacemos, pues yo creo que no nos amaría, ¿no? Pero el amor de Dios es tan grande que nos ama, simplemente nos ama, ¿no? Pero yo quiero que, Patty, nos puedas contar la importancia de la oración, porque Pablo, el secreto de Pablo también era la oración. Él oraba por los amigos, ¿no? Porque a veces para los amigos es una oración, ¿cierto? El versículo 10 de 1 Tesalonicenses 3, yo creo que menciona lo que tú dices con la mayor claridad. Dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Oraba de día y de noche con insistencia. Qué lindo, ¿no? ¿Cuántas veces, yo creo que cada uno tiene que preguntarse, cuántas veces hemos orado? Por nuestros amigos. Por nuestros amigos. Por alguien a quien tal vez hemos llevado a la iglesia, por X o Z motivos hemos tenido que dejar esa ciudad. ¿Hemos orado por esa persona con insistencia de día y de noche, como dice Pablo acá? ¿O pasó a ser historia? A veces decimos, no, bueno, sí, mi amigo estaba yendo a la iglesia, pero bueno, algo le pasó y dejó de ir. Bueno, ya. Ni modo. Y no sabes, ya conoce, se puede estar muriendo el amigo. Claro, pero es que sabemos que como seres humanos no podemos. ¿Qué importancia tiene recordar cuántas veces nosotros nos hemos caído, ¿no? Y la oración de alguien nos pudo haber levantado para que Cristo venga a transformar nuestra vida, porque no es con esfuerzo humano, ojo, que vamos a llegar a ser irreprensibles, sino con el poder del Espíritu Santo. Como porque la oración de Pablo tenía propósito, orando de día, de noche, insistentemente, y el versículo 11 dice... No solo para verlos a ellos, la amistad quería, pero el versículo 11 dice, más el testimonio de Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino. Es la base de la amistad. Sí, o sea, que quería encontrarlos. Y yo por eso en esta reunión que estamos teniendo de amigos, yo quisiera preguntarte a ti, ¿tú estás siendo un verdadero amigo? ¿Qué le estás mostrando a tus amigos que están este momento a tu lado? ¿Les estás mostrando a Jesús? ¿O estás simplemente uniéndote alrededor de algo que se va a terminar? El dinero, los vicios, aún las cosas que tú tienes, todo se va a terminar. Pero una amistad verdadera trasciende de esta tierra a la eternidad. Si tú amas a alguien y quieres tenerlo toda la vida a tu lado, tienes que mostrárselo a Jesús. Y un día esta amiga que les menciono, Silvia, me preguntó, ¿por qué eres extraño? Y yo le dije, soy extraño porque amo a Jesús. ¿Lo quieres conocer? Y así fue como la invité a la iglesia. Ella llegó, le gustó, se bautizó, después nos casamos. Hoy es mi esposa. Silvia llegó a Jesús por la amistad. Bueno, y compartimos con el Señor. Pero ahora yo te pregunto, yo la quería ver a ella todos los días de mi vida y aún la quiero ver por la eternidad. Porque la amo mucho. ¿A quién amas tú? ¿Te gustaría verlos también por la eternidad? Si quieres verlos por la eternidad, necesitas presentarles al mejor amigo, al único, a Cristo Jesús. Y los podrás ver para siempre. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Giovanni. Realmente a ti también, Patty, por sus experiencias, Ariel, por sus testimonios. Amigos, ustedes son nuestros amigos. Nosotros oramos también por ustedes y queremos seguir orando por ustedes, pero ustedes también pueden ser parte de este grande grupo de amigos. Así que recuerda que a partir de este momento eres un amigo, que eres importante para nosotros. Nos reencontramos en un siguiente programa. Amar, cuán difícil perdonar, cuán difícil es querer a quien causó a ti un mal. Dame, oh Señor, poder para perdonar. Dame un corazón que sepa siempre amar. Que todo aquel que en él cree no se pierda.